Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Los matices de Débora. Siéntate, acompáñame. Escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar. Te va a encantar. Los matices de Débora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. escuchando Los Matices de Débora. Hello, nos hemos dado vacaciones, sí. Ya nos estaban extrañando por ahí en los comentarios. ¿Qué es ustedes? ¿Quién era? No, yo me invento. Hágame quedar mal. ¿Qué me estoy inventando? ¿Sí? No, a mí sí me preguntaron, face to face, ¿por qué no estuvieron las semanas anteriores? No, es un pan a Marquito, bueno, sí, Morales, el que escribió. Y le debemos una cancioncilla, ¿qué? Ay, no, porque ¿cuál era? Ella lo va a buscar, ella lo va a buscar para ponerle el día de hoy en la... Busque. Si no esperaba el otro martes, ya ven, no diga que no. Si hay alguien. Bueno, estoy inventando, ya saben que soy una chica que se inventa historias. Muy cuentita, la cuentera de la radio, así. Bueno, ya estamos con casa llena, tenemos una bandota el día de hoy. Yeah. Muchas gracias por acompañarnos, Amino, ¿eh? Entonces queremos que nos presente, se presente cada uno y nos cuenten, porque nos están contando su historia, pero tienen bastante fundamento. Sí, aquí recibiendo un poco de cátedra de historia, sí, súper bacán, pero la sí, verdad. Gracias. Bien. Entonces vamos a empezar por mi derecha. Hola, yo... Bueno, soy Santiago, he estado civil casado, muy felizmente casado. Soy el guitarrista de la banda. Y también compongo algunas canciones. Ay, okay. Chévere. Soy Verónica Lugo, guitarrista, parte de, también de la composición de las canciones. Próximamente viuda. Oh, qué mal. ¿Qué pasó? ¿Voluntariamente o no? Por planificación. Planificado. Fríamente calculado. Ay, ay, ay. Hola, soy Wilson, soy el baterista del grupo. Bienvenido, usted ahí llegó recién ahí, pero chévere, ahí para que nos cuente un poquito más. ¿Cómo usted? Es que le dicen a usted, mi estimado Wilson, porque nosotros estábamos confundidos. Esperando por una acá. Nena más, o sea. ¿Por qué le dicen así? Díganos su apodo y por qué le dicen así. Bueno, es porque, bueno, yo hago teatro, ahorita salgo del teatro, yo tengo un espacio aquí en la Casa de la Cultura que se llama El Triciclo. Ya, se acaba de presentar una obra y estaba cerrando el apuro por venir acá. cuando comencé a hacer teatro, una de mis compañeras fue que le dije, no, ya me gustaría cambiarme de nombre, no me gusta. Entonces ahí vamos inventándonos hasta que me dijo Lulú y desde ahí todo el mundo me conoce así. Perdona, yo pensé que era la tercera chica. No, pues, la pequeña Lulú. No, pues por eso y de ahí, en el ámbito, la mayoría me conoce con como Lulú más que como mi nombre. Gracias, Lulú. Seguimos. Mi nombre es Gabriela, yo soy la vocalista. Soltera. Número de teléfono, tallas. Una belleza latina. Una belleza exótica. Exótica. Bueno, eso, y estamos muy felices de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hemos traído nuestras guitarritas para acompañar a unas canciones que les tenemos preparados en acústica. Y les hemos también traído nuestro CD, nuestro nuevo CD Laberintos. Hicimos nuestro lanzamiento aquí también. ¡Vea eso! Muy bien, chicos. Bien. Cuéntanos un poco de lo que nos estaban hablando acerca de todo lo que es, ¿en qué se basan ustedes? Yo estaba preguntando acerca del... Se me fue el nombre de su mascota, así. Bueno, Minoen tiene que ver con su nombre de ley, ¿cierto? Sí, Minoen viene de la cultura minoica, ¿no? Y nosotros nos enamoramos de esta historia del oro en su laberinto. Nos captó mucho la parte en la que para que una persona salga de este laberinto vivo debe ser muy astuta. De hecho, según la historia, solo una persona pudo hacerlo. Y comparamos este laberinto con la vida, en la que a veces nos espera algún monstruo para devorarnos también. No, nosotros podemos ser este y podemos así jugar con todas estas personificaciones. Nos hemos apropiado mucho de esta historia y en la portada, en nuestro CD en el arte, lo fusionamos bastante con la Diablada de Píllaro. Por esta fusión del Minotauro con los cuernos de cordero, que no es algo en realidad que sea parte del relato, sino es algo muy nuestro. Queríamos ponerlo así por, aparte de esta situación de la Diablada de Píllaro, por, bueno, esta historia del falso profeta en el Apocalipsis, que no solo lo vemos desde el lado de condenar a un falso profeta, sino que a veces nosotros también lo somos, las dos caras de la moneda. Entonces, como que ustedes se apropiaron bastante y lo llevaron a su experiencia propia, todo lo que tiene que ver esa cultura. Exacto. Bacán. Sí, además, más que apropiarnos, sería, suena como que somos unos extraterrestres y nos apropiamos de algo, pero somos humanos y vivimos en este mismo planeta, estamos rodeados de las montañas que ves en la portada del CD, y la historia es la misma para cualquier ser humano, un camino que no se sabe para dónde va, y a veces tenemos la suerte de ir por el buen camino, por el mal camino, qué sé yo, pero no sabemos en realidad a dónde vamos a ir. Entonces la incertidumbre es como que les mantiene a ustedes eso ahí mismo, escribiendo. Oh, claro. Y eso también forma parte de lo que ustedes escriben y de lo que expresan en sus letras. Sí, totalmente. De hecho, todas las letras parten de vivencias, ¿no? A veces propias, a veces de personas que a las que queremos mucho y somos muy allegados. Pero siempre tratamos de componer cosas nuevas, estar contando lo que nos sucede, siempre de una manera bastante poética. Nos interesa mucho que la gente tenga su propia interpretación, obviamente marcamos una pauta, pero que la gente entienda lo que quiere entender, y muchas veces hay canciones que uno le escribe con un sentimiento, con una emoción, pero cuando ya la transmites, pasa mucho que la gente lo recoge con otra percepción, dependiendo de cómo esté, de cómo haya sido su vida y muchas cosas. Wow, pero está muy hablado. Vamos a escuchar algo de lo que están promocionando ahora. Es un nuevo disco, me dicen, ¿no es cierto? Sí. Vamos con ¿lo van a hacer en vivo o prefieren pasarlo algo que haya entre ellos? Hacemos una de las que tienen en el CD, porque aquí sí tenemos el CD aquí físicamente. A quien nos pegue una llamadita, nos describa, se lo podría estar llevando. ¿Y qué canción vamos a escuchar ahí para que ustedes nos digan? A ver, presente Lulú. Gracias, es una de las canciones que más me gustan del disco, es Invierno, entonces me gustaría presentar Invierno, y solo escuchen, sientan la música y sientan la vibra, y que su corporalidad se mueva ahí sola. Thank you. escuchando Los Matices de Débora. Dani siempre nos hace la casita. Estábamos hablando y comentando 3 horas así. Ella nos hace la señal y nos hace amagar. Siempre haces. Gracias, Dani. ¿Qué tal mi Noé, chicas? Chévere, chévere, chévere. Esta es una de las canciones que más me gustó de ustedes, muchachos. Bacán, ya estamos hablando aquí con Lulu, que nos estaba contando que aparte de eso es actor, profesor de actuación, de teatro. Y que también les va a ayudar un montón a ustedes en moverse en escena, mientras están en un concierto. ¿Qué? Si aplica sus conocimientos ahí en la banda. Nos volvemos locos, güey. Sí, les encanta. Es la tocará verles en vivo para evaluar. Ahorita. Ya vamos a checar, ya vamos a checar. Claro, es que se vuelve vital, entonces cada uno pone su performance ahí, absoluta en escena. Que no es nada más allá que sentir, ¿no? Cada uno está con su instrumento, la guitarra, su voz, en este caso yo la batería, y el otro compañero que nos acompaña en este momento, James, pues nos bajo. Entonces eso se vuelve un conjunto y en este momento se vuelve sólido, enseñar nuestra mano, ¿no? Chévere, Eso es lo que le hace, nos hace grandioso, la parte de que nos vamos. Qué wow, ustedes o sea, están completitos. Sí, me parece chévere que es una cosa bastante, que buscan hacer algo bastante completo, o sea, bastante que no sea solo musical, que no sea solo letra y no solo performance, sino que sea una conjugación de todas esas cosas. Y veo, y al menos yo puedo percibir que todos tienen una conexión bastante chévere respecto a las tres cosas. Entonces, hay que verles en vivo, toca estar ahí y quiero verles. Invitadísimas, deben ir. Aspiramos, o sea, les voy a proponer para hacer los martes en mi espacio mismo. Voy a hacer el mes de música. O sea, ahí uno de los martes vamos a tocar nosotros. En mi espacio, es un último, entran 30 personas, no entran más. Y entonces, ahí vamos para invitarles cordialmente hasta. Bueno, vamos a ver la fecha exacta, pero va a ser un martes de octubre. ¡Eso! ¡Muy bien! Pondrános en la página el evento oficial. Por favor. Invítenos para que no se nos olvide, así. Ah, no, claro. Y también para invitar al resto de panas que nos siguen y que nos escuchan todos los días. Yo creo que todos están queriendo ver esa doble fusión de teatro con música. Debe ser una bestia. Bueno, y hablando de todo esto, de la escena musical, del teatro, que también pega en todo lo que se está moviendo en Quito, en el Ecuador, porque se está levantando el arte por todo lado. Chicos, ¿qué opinan ustedes de que ahora los conciertos o los eventos sean gratuitos? ¿Creen que es un pro, un contra, es beneficia, no beneficia, a favor? Cuéntenos, por favor, queremos su opinión. Bueno, cada uno tiene su opinión, pero la mía es que son demasiados conciertos gratis seguidos. Eso creo que es lo que está mal. Podría ser, o sea, por ejemplo, en agosto, mucho concierto casi el mismo día, tanto, creo que es el mes de las artes ya, pero estamos viendo que eso ya no está sirviendo. Poco público distribuido en tantos conciertos, a nadie le hace bien. Entonces, distribuir en todo el año esos conciertos serían una bestia. Y la gente va a tener la posibilidad de ir una vez al mes a un concierto gratuito. Digamos, sí, gratuito. Y el resto de conciertos será pagado. Entonces, sería cambiar de grupos también. Ese es un cuestionamiento que yo sí tengo. Ya vi lo del Quito Fest, hay grupos que vienen, pucha, que tocaron la semana pasada, ahora del nuevo y ahora del nuevo, o sea, no quiero dar nombres, pero ustedes más o menos que están al tanto, o sea, no hay una apertura real como se dice. Y es frustrante, porque vemos muchos grupos, y grandiosos grupos que yo también he escuchado de, ni siquiera son colegas, puedo decir, porque no son ni conocidos, mucho menos amigos, que les he escuchado nomás, pero no hay apertura. Es una odisea esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra situación? La inventiva. Por eso voy a hacer en octubre, o sea, con nosotros, más otros 3 grupos, porque es un grupo por día. O sea, los grupos que somos subterráneos, como se dice. Underground. Underground. Así. Claro, entonces, Esa es una de las cosas, y de lo gratuito, pucha, es una lucha que tenemos en todo el ámbito cultural, en el teatro, sí, yo creo música, que es una cuestión bastante social, bastante cultural nuestra, que a veces, y cuando, o sea, cuando es gratis no valoramos, y cuando se paga tampoco valoramos. Es que ya nos acostumbraron a eso, porque ya nos acostumbraron a que sea gratis, y el momento en que te toca pagar es como que, no, mejor me voy al que es gratis. Sí, entonces nosotros pusimos hoy una publicación en nuestro muro. Es que lo que pasó el sábado. A ver qué es. El sábado que tuvimos un concierto en Ibarra, o sea, esa es una de las cosas cuestionables, ¿no? En vez de entrar, están en la esquina tomando. Y después se vuelven locos y quieren botar las puertas. Se quedan en el veredazo. Gratis. Es una cosa que no ha cambiado, yo no sé si cambiará, pero sí es como una lucha, un riesgo que tenemos, a romper esos estigmas, o sea, de la persona que oye el rock. Mal criada, porque no es ni malo ni bueno, sino mal criada nomás. O sea, tal vez alguien me cuestione ahorita, pero tengo argumentos como para decir eso. Argumentos muy... Claro, dígalo, exprésese. Claro. Díganlo más. Claro, la expresión es porque sí, el sábado pasó igual. Estaban en la esquina como 20 y adentro estaban, sí, la mitad de los 20 que estaban fuera tomando. Entonces, ¿no creen que más que culpa de los organizadores y los festivales y todo el público es el gran culpable y se merece lo que tiene? De pronto, vez... también es un tema cultural y también hay que ver cómo está avanzando el mundo. Antes no tenías toda la tecnología que tienes ahora, entonces ver una banda... para ver una banda era imprescindible ir al teatro, ir a un concierto, al estadio, lo que sea. Pero con el avance de la tecnología y con tantas cosas como hasta la delincuencia, el encarecimiento de la vida y tantas cosas, ir a un concierto ya no resulta tan agradable como antes, tan necesario, porque ya tienes en el internet absolutamente todo lo que vos quieras. Los grupos ya no tienen la misma apertura, ¿es cierto? Hay mucha corrupción escénica también. Claro, y también en realidad en... Yo creo, como Santi dice, son otros tiempos. Y si alguien no tiene una propuesta escénica que te llame la atención, algo diferente, algo que Santi dice bastante y que estoy yo muy de acuerdo, es que ¿para qué vas a un concierto si vas a escuchar lo mismo que puedes escuchar en el CD? ¿No? Y al menos nosotros tratamos de ponerle mucho corazón por lo mismo. Y bueno, es una invitación también para todos nosotros a hacer una puesta en escena que nos rete más, ¿no? Y que invite a la gente a venir y más que todo poner, y es hora de que, como algo les decía, a mí algo que me cautivaba mucho en mi niñez del rock, del concierto, que me quitaba el sueño, era este sentido de comunidad y de que te inviten a pensar algo más profundo en un concierto, un grupo que sea un líder ideológico. Y eso creo que falta un poco más de eso, calar en la vida de la gente a través de la música. Chicos, ¿cómo creen que ustedes pueden educar a su público? Porque cada uno, yo creo que cada banda tiene su público, y aún los fans a veces sí cuesta. O sea, es triste porque a veces viene, digamos, Metallica, tantos dólares en conciertos y ahorran, pero tantos meses. O se endeudan. Sí, para ir. Pero a veces tu pana, tu primo, o te gusta tanto esa banda y están como, pana, colítate la entrada, pero déjame pasar. Ponme la lista. Y es triste porque no podemos apoyar lo nuestro. O sea, lo nuestro, porque hay tanto, y es verdad lo que dice, hay tantas bandas nuevas que tienen tanto talento, pero es triste ver cómo entre nosotros mismos es como, no, cuesta $5, no hay cover, no hay esto, y no nos apoyamos. ¿Cómo creen ustedes que podemos a educar a la gente para que pague su entrada, vayan y apoyen para que sigan creciendo esas bandas, sigan yendo a más lugares? ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer? Yo creo que es desvalorando lo gratuito, primero, porque un ente gubernamental que no está muy claro en lo que es la cultura en realidad, como cultura, no como nombre o concepto, que ellos lo tienen muy claro, muy intelectual lo tienen, sino desvalorando, o sea, lo otro, los sonidos, la poética, lírica, los personajes incluso en este caso, porque cada uno en cada acto es un personaje, su voz es un personaje, con la Gaby, su guitarra es un personaje con la Vero, su guitarra es un personaje con el Santiago. O sea, cada uno tiene una proyección escénica, que no es, o sea, tampoco es que voy a transformarme en un monstruo para que atraer, ¿no? Sino que es esa vitalidad real que uno estructura. Yo creo que para que lo gratuito, para que la gente apoye, primero debemos recibir apoyo. O sea, como lo que están haciendo ahorita con nosotros ustedes, por ejemplo. Uno va a una entrevista de 10 minutos y pa pa pa pa pa, pa y chao. Es así. Claro, bueno, que vamos a editar el programa. No. Son 5 minutos nada más. Claro, y entonces son, por ejemplo, son cosas, decir, muchas otras radios que tienen élite dicen que ponen los músicos antiguos, yo sigo escuchando cantantes antiguos, con incluso algunos que ya ni hacen música hace muchos, como, puedo nombrar uno, el Perotti, sigo escuchando la música del Perotti desde los 80, de lo que grabó en los 80 y al inicio de los 90. Y, no, eso es Ero Ramazzotti, mamacita. Pero hay muchas buenas bandas que han pasado. Mejor jalada. Pasado por nuestra historia. Son influencias. No hay nada con un resumen de bloopers de la cara. Qué focazo. Pero algo importante que yo quería rescatar, eso es que educar a la gente, yo creo que hay que tomarlo desde varias perspectivas. Una de ellas sí es incentivar a la gente para que vayan a ver espectáculos de calidad. Y nosotros como artistas tenemos la obligación de crear espectáculos de calidad. Una de las formas de hacerlo es contar con un equipo de apoyo que te produzca un evento para que tú puedas crear, ensayar, componer, crear un personaje, hacerlo más visible, porque muchas veces nosotros somos los todólogos, productor, cargador del sonidito y todo. Pero no tenemos que cerrar los ojos ante la realidad. Estamos en una época tecnológica 100% en la que toda la música, los videos, inclusive el teatro y nuevas experiencias que son virtuales. Yo creo que una de las maneras de educar a la gente, más que educar para que vayan a conciertos, yo creo que educar para que aprendan a escuchar nuevas tendencias y que tengan criterio formado al escuchar. Hay estilos y estilos, ¿no? Hay estilos que a mí personalmente me parecen basura porque te denigran como ser humano y no hay ninguna propuesta real. Hay grupos que son extremos, pero está bien, cada uno. El tema es que creo que uno tiene que seguir evolucionando a la par de cómo está el mundo. Y algo que le pasa al mundo es que la tecnología está metida en el internet, el arte está metido en el internet, y una forma de llegar a la gente también es por medio de las redes, el internet, sin dejar de tocar en vivo, porque no hay nada más rico que pararse en escena, sea actuando o tocando, compartiendo en vivo. Eso creo que ver su banda favorita ahí, sí, no se compara con ponerle play. Y la verdad es que es un futuro bastante, no sé, incierto, por eso es un laberinto. Resulta que los niños tienen profesores en las escuelas que les encanta el reggaetón y en los días de Navidad y en la Semana Santa. ¿Y qué bailan? ¿Qué les hacen a esos niños? Coreografías, las fiestas. Les meten mucha basura y ellos van sintiendo eso y haciéndolo parte de su vida. Nunca van a ir a un concierto que les tenga que decir otra cosa. Una música que les tenga que decir otra cosa. Y están yendo por ese camino. Es verdad. La educación está un poco rara en ese aspecto. Desde que vino esa basura de música y me perdonan, pero al menos desde cuando hubo esos realities de el de España, ¿cómo es que se llamaba? Operación Triunfo, creo que fue el primer programa que acabó con el arte en todo el mundo. Desde ahí empezó la basura de eso y de eso y de eso. Y luego la creación del reggaetón, de la bachata, que, o sea, lastimosamente, en serio, jodió todo, ¿no? Porque si no, no estaríamos tan mal, pienso yo. Y hay que ver de dónde viene todo eso. Son construcciones culturales que parten de la represión, generalmente sexual. Por ejemplo, el reggaetón es una buena salida para muchas personas que están sexualmente reprimidas. Entonces, bailar vaya en ahí, el sexo, vaya bien en eso. La pista, cuando no te deja la concepción judeocristiana y tantas otras cosas que nos han venido imponiendo, es una buena opción, es una buena salida. Por eso no pega el reggaetón en Europa, por ejemplo, que tienen una forma de pensar muy diferente en cuanto al sexo. Nosotros en América Latina, sobre todo, estamos bien reprimidos sexualmente. Es una cultura que ha sido reprimida. No, reggaetón yo. No, pero tú ves la cultura, es una cultura que es bastante reprimida, que no te permiten avanzar en ese sentido porque dicen que es malo. El sexo es malo, y desde cuándo acá algo natural, algo instintivo es malo. Bueno, pero verás, yo creo que en tu más fuerte chuma has de haber bailado contra la pared con no. Y no me puedes decir que no. Yo te podría decir que hace algunos años bailé hacia abajo, hasta abajo, pero pero yo no haría reggaetón, por ejemplo. Me parecería insultarte a vos y a vos y a todas las personas, a las mujeres y a los hombres que yo conozco, porque todos tenemos alguna relación. Y no solamente con el tema de la mujer, sino con el tema de qué propuesta social tú estás dando, con un poder que tienes, como lo que tiene la poder transmisión del reggaetón, la bachata. Muchas salsas, inclusive, a mí me encanta la salsa, adoro la salsa. Pero he escuchado muchas salsas que denigran a la... ¡Devórame otra vez! Bueno, hay algunas. Eso le gusta a usted, ¿no? Si merengue, no merengue. ¿Cuál? Si merengue, no merengue. ¡Ah, esas son letras! Caballito de palo. Caballito de palo. Bueno, está muy hablado. Vamos con más de mi Noé, por favor. No, pero antes más bien queríamos... ¿se acuerda del nuestro pana Marco Moral que nos pidió ahí un temita la semana pasada que no tuvimos programa? Nos pedía una canción de Pato Fontanet, un minuto. Entonces ahí Don Danny ya le tiene listo. Ojalá que sea que nos sorprenda y nos sorprenda el Marquito, porque no hemos escuchado, así que sorpresa. Saludos Marquín, gracias por escribirnos y escucharnos. Ya regresamos. Como rey en los caminos, yo que nunca hasta ahora de mi barrio había salido, estaba ejercitando una garganta desprolija. Fue un chiste, fue la vida, una mueca del destino. Empezando a preguntarme cosas raras. ¿Qué busca la gente cuando uno solo canta? ¿Será la necesidad de no sentirse nadie? Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Entender mi único sueño. Mi sangre despertaba en el crepúsculo del día. Estaba debatiendo entre la gloria y el tropiezo. Si era buen amante, tormentoso callejero. Estaba despidiendo viejas penas en la vida. Estaba descubriendo el valor de la dulzura. Si era apasionado o un tonto de atropello. Si tenía fundamentos o era pura espuma. La vida dibujó una sonrisa en mi cara y en un minuto triste la borró como si nada. Escuchando los matices de Débora. excuse me. Y volvemos, chicos, de ahí. Espero que nuestro pana Marco Morales haya quedado satisfecho con el temita. Y venimos con uno de nuestros segmentos que nos más nos gusta, porque ahí tenemos la chance de decir las noticias más locas, más chéveres que encontramos en las redes. Así que, bueno, yo, más que noticia bizarra, me pareció bastante interesante por el cumpleaños de aquí del maestro Cerati. Así que resulta que encontré una noticia que fue lanzada la biografía de Cerati en Argentina. Y dice que desde su fascinación adolescente por los ovnis o la consagración en Soda Stereo, una biografía de Gustavo Cerati fue publicada esta semana en Argentina y revela los detalles de su infarto cerebral en Caracas en el 2010 y su postración en cama hasta su muerte en el 2014. La imagen despeinada de solista Soda Stereo, la misma que ilustra la portada, apareció este martes tocando la guitarra donde los internautas de latinoamericanos publicaban o que se buscaban en Google. Entonces de ahí salió la misma imagen que está en esta biografía. Se trató de una de las tantas dedicatorias que para recordar a la voz de Canción Animal en el día que hubiera cumplido 56 años. Fueron cientos de entrevistas en 4 años, muchas con la madre Lillian Clark, que fue una de las llaves más importantes para hablar con amigos que lo conocieron muy bien y que me ayudaron a reconstruir su vida, dijo a la AFP su autor, el periodista argentino Juan Morris, el que escribió la biografía de Cerati. Bueno, esta biografía de Cerati salió a la venta el día sábado último en Buenos Aires y desde septiembre se venderá en México, Chile, Colombia, Uruguay, Perú y Costa Rica, según el autor. Está instalado que venía de una familia acomodada y nada más lejos de la realidad. Los padres vivieron en una pensión y el sueño de Lillian era comprarle un piano, pero como era muy caro, le regaló una guitarra, contó Morris. Pese a las muchas anécdotas de su infancia y juventud, la polémica se instaló en torno a los detalles que revela el libro sobre los momentos posteriores al derrame cerebral que le sorprendió tras brindar un concierto en Caracas. El libro da cuenta de supuestas fallas en los paramédicos y que para evitar a la prensa demoraron casi una hora en sacarlo del camerín hacia un hospital donde finalmente al llegar había un corte de energía eléctrica que obligó a otro traslado para hacerle estudios. Y bueno, va revelando algunas cosas, pero una de las cosas que me sorprendió de este reportaje es que el hijo del cantante, Benito, de 21 años, recurrió a las redes sociales para criticar la biografía que este sábado salió a la venta. Y él publicó en las redes sociales algo así que dice: buenos días amigos, queremos informarles que tengan cuidado, la biografía de Gustavo Cerati que anda dando vueltas carece de veracidad, tiene muchos impresionismos y no está autorizada por la familia, además de que está escrita por una persona que nunca lo conoció ni tuvo ningún vínculo con la familia. Por ahora no hay nada oficial, gracias, escribió el hijo menor del músico en la cuenta oficial de su banda Zero Kill. Sin embargo, Morris, el autor que escribió esta biografía y periodista especializada de Rolling Stone, sostiene que consultó a su madre sobre el libro y que contó con el consentimiento de él para escribir esta historia. A ella le gustaba hablar de su hijo. Cuando le conté sobre la biografía, me pidió que lo dejara pensar y a la semana siguiente accedió y me habló muchas veces sobre él. Entonces, hay una polémica bastante grande en relación a la biografía que salió a la venta recién, así que los que quieran pueden adquirirlo, pero no sé, por internet, no, creo. No, pregúntenle al hijo. No, ya nada, sí. Pero bueno, así que ya salió, ya la típica que se muere alguien y comienzan a hacer broncas, así en vez de hacer cosas chéveres, comienzan a salir las broncas al aire. Las platas, hacerse el dinerín. Bueno, yo después de su noticia, Tefa, no sé si voy a leer lo mío, ¿sí? Es que como es un segmento bizarro y con cosas extrañas, lo mío ya... No. Es bizarro y con cosas extrañas. Sí. Bueno, tengo dos noticias, y les voy a poner a votación los dos títulos que tengo. Un hombre trata de violar a dos perros enfrente de dos mujeres mientras caminaban en la calle. O el otro, una mujer embarazada se mata después de atrapar a su marido teniendo sexo con su madre embarazada. ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! perros o mamás? Podemos dejar la de las mamás para la próxima semana. Ya ven, ya ven por qué no quería leer. Después de eso, con los perriños. Noticia de última hora. Bueno, vamos de nuevo. Y bueno, esta noticia, como siempre digo, viene por cortesía de www.worldwideweirdnews.com, las noticias más raras del mundo. Y dice, un hombre trató de violar a dos perros en frente de dos mujeres mientras caminaban en la calle. La policía está buscando arrestar a un hombre bajo el cargo de bestialidad después de tratar de violar a dos perros en frente de sus dueñas, dijo la policía en Australia. No te equivocaste de agujeros, La policía de Sydney dijo que las dos mujeres de 20 y 23 años estaban caminando con sus dos perros alrededor de la 1 p.m. en un domingo, este domingo pasado en realidad, cuando el hombre se acercó y estaba montando una bicicleta. Él se detuvo para hablar con las mujeres en una zona llamada Canal Road y empezó a molestar uno de los perros. Luego, él expuso sus partes privadas frente a las mujeres e intentó cometer bestialidad con los perros. Las mujeres huyeron del área y llamaron a la policía. Este lunes pasado, los detectives encontraron al sospechoso y empezaron una cacería por toda la ciudad, pero bueno, ha sido muy escurridizo. Han puesto... Se convirtió en perro. La policía ha lanzado imágenes en los medios con la foto del hombre. Para ver si alguien puede ayudarlos a atraparlo. Es descrito como un hindú de una gran altura, piel oscura, ¿y le gustan los sin perros? Rasurarse y con pelo corto negro. Así que así le están buscando por todo Sydney en Australia, a este violador de perros. Eso sí debe ser bien poco, que te asustes porque alguien piensa que te va a coger a ti, pero no, va a coger a tu perro. No, no. Es peor, así, que quieran violarme a mí o quieran violar a mi perro. Así. Nuestro mundo enfermo y triste, ya sabes. Oh, sí. Toda la gente que estas noticias solo encuentra aquí en los noticias de Debo. Bueno, yo quiero dar una mencioncita. Yo tengo noticias bizarras. Niñas sucias. Yo. Bueno, quiero recordar a todos nuestros oyentes de Choco Freak, chocolates personalizados. Con tu nombre, tu foto o tu logotipo, son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.choco-mediofreak.com o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. Y ahora sí, la tocada en vivo. ¡Por mi favor! ¡Bro! Yo quiero verle a esa guitarrista. Oiga, guitarrista, ¿y usted es soltera, casada? Porque a mí ya me llama la atención usted verle ahí. Futura viuda. ¿Ah, sí? Futura viuda. ¿Podemos saber detalles o no? En la noticia bizarra del domingo. Vale, manda su noticia. En la noticia bizarra, la primicia. Qué bien, la esperamos. Creo que más sensual que un hombre de con una guitarra banda mata, es una mujer con guitarra. Sí. Le voy a tomar una foto a usted. Bueno, ¿qué canción van a deleitarnos esta noche? Vamos a tocar Esclavos del Mar. Wow. Thank you. cantando una vida que no escucha y voz sin voluntad. Huellas de arena y sudor, no encuentro tu miel. Oh, es muy tarde y no esperaron ni por ti ni por mí, y fijo el pasado tratando de olvidar. Vuelto asesino y vos sin bastante la versión acústica, ¿eh? Esclavos del mar, cuénteme. Esta canción comenzó su proceso de composición hace como unos 7 años más o menos. Mi padre enfermó y tuvo 3 infartos cerebrales y quedó como un niño. Era como un niño, tenía 84 años y era como un niño de 2 años. Entonces yo veía como muchas personas han tenido la desgracia y la suerte de ver a sus padres decaer y volverse a sus padres, el papá de papá. Vi como mi padre decaía, así que en algún momento sentí que la muerte estaba bastante cercana. Y escribí algo parecido a la canción, porque al final yo le pasé a mi novia y todos pusieron de lo suyo y hicieron parte de sí a la canción. Esclavos del mar habla acerca, haciendo una analogía entre el mar y la vida. Somos esclavos de la vida, todo ser humano que nace está condenado a la muerte. Y a veces uno cuando pierde a un ser querido finge que no pasa nada, pero realmente te hace falta. Nosotros, yo quisiera decir que uno está feliz, que se ponga feliz cuando alguien que está sufriendo parte, porque sabes que ya no va a sufrir, pero somos egoístas por naturaleza. Y nos ponemos tristes porque la persona se va y no nos acompaña. Entonces Esclavos del Mar partió de ahí el día que nosotros estábamos tocando esa canción y bueno, nos desconectamos hace como 5 años, ¿no? Un proyecto que teníamos con Wilson, Y era un día especial y a las 12 del mediodía me dio unas ganas terribles de tocar esta canción. No sabía qué pasaba, mi papá estaba muy enfermo en casa, ¿no? Cuidaba a mi familia, todos lo cuidábamos. Tocamos la canción, nos volvimos a conectar, tocamos la canción a mediodía exactamente de un 5 de abril, de marzo, perdón. Y cuando ya estábamos saliendo, mi madre me llamó a decirme que mi padre estaba muy mal. La verdad es que se había muerto a mediodía exactamente. En el momento en que yo sentí esta necesidad tremenda de tocar esta canción, nunca había sentido algo así, obviamente fue que él se estaba despidiendo, y ese es mi tributo a él y a las personas que se han ido. No hace mucho perdimos a un gran ser humano que fue Carlos Villagómez, un psicólogo, músico. Mando un saludo a su familia, que han estado muy cerca, y fue muy emotivo. Siempre que tocamos esta canción en conciertos es sumamente emotivo porque nos recuerda a las personas que se han ido. Por eso es Esclavos del Mar. Wow, y se puede sentir la emoción que ustedes le ponen, chicos. Todos, así la voz, desde ahí, todos así con los ojitos cerrados, así como debe ser, así sintiéndolo. Tiene que ser. Como debe de ser. Chévere, chévere tema. Eso. Bueno, muchachos, ahí como les pedimos que nos den su opinión sobre el tema de hoy, nos escribe Juan Martín Kingman. Saludos, Juan Martín, gracias por darnos tu opinión. ¿Qué dice? Los eventos de precio $0. Y él habla de JMK Music, que conduce una investigación exploratoria que está en su fase inicial para producir en lo futuro la conciencia de oferta, demanda y elasticidades en actores culturales, de modo que se fomente una tendencia de apreciación. Es crucial y vital que en Ecuador se juegue en términos de mercado en el sector cultural, en su camino a algún día ser industria cultural. Gracias, Juan Martín, por tu comentario. Y hablando de Juan Martín, ahí les vamos a dejar una mencioncita para toda la gente que quiere ya hacerse más pro con toda su música, sus bandolas. Entonces, pilas con lo que van a escuchar. Me gusta mucho cuando improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de, sobre la marcha, ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Físico y lo mágico, hay un mundo. ¿Te has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JMK Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Hola, seguimos con nuestro programa. Y aquí la Pool les va a dejar una pequeña... pequeño publicidad. Pequeña como campaña, ¿no? Una campaña, así que... redes sociales, que subieron los panas de Temifusa. Aquí es... acá a ver cómo le digo. Bueno. los tips para apoyar a tu banda ecuatoriana. Exacto. Entonces pilas, gente, para seguir con estos consejitos, que no solo puedes escucharlo, descargarlo, piratearlo, sino que también apoyen a los grupos que te gustan. Vaya ahí, pues. Así es, mamacita. Bueno, la primera que tenemos es: asiste a tus conciertos pagando tu entrada. Ese es el primer consejo que nos da Cenifusa. El segundo: sigue en las redes sociales a tus artistas ecuatorianos favoritos. Y no solo le sigues en las redes, así, también cacha y ve los flyers y anda al concierto. Si vas a comprar un disco, que sea el original. Chévere, el dólar, pero no así. Cuarto consejo: compra la canción del artista ecuatoriano que te gusta en plataformas de descarga como iTunes, Amazon o etcétera. Hay otras más. Te costará apenas $1 y la podrás escuchar las veces que quieras. Quinto consejo: comparte en tu muro una recomendación de bandas o solistas ecuatorianos que a tu criterio deberían ser escuchados por todos tus amigos. Compartan. Simón, porque la gente ahora basa bastante su conocimiento de todo en las redes sociales, entonces aprovechemos y hagamos algo bueno en vez de estar poniendo la foto de lo que tragaste. O el meme, así. Oh, yeah. Bueno, vamos con el sexto. Sigue a tus Sigue a cuentas oficiales de instituciones culturales, discográficas y revistas online especializadas. Te sorprenderás de la cantidad de lanzamientos y conciertos que se dan en tu ciudad. Séptimo, si quieres ver a tus artistas favoritos en tu ciudad, escríbeles directamente. Ellos harán todo lo posible por dar un concierto cerca. Y por último, recuerda al menos dos de los consejos anteriores, compártelos y ponlos en práctica. Y ahora ya saben, chicos, así, y pica. El octavo. Cumple con todo. Realista. Por lo menos dos, así. Yes. Seamos realistas. Ay, ay, ay. Bueno, chicos, algo que tengan que decir ustedes acerca del tema hablado. ¿Algo que quieran agregar? O alguna... cualquier otra cosa de mí. Saludos. Saluditos. Ya estamos a pocos minutos de terminar el programa, así que también queremos que nos recuerden dónde podemos encontrar la música de Minoen, dónde les pueden seguir, todo acerca de ustedes. O próximos shows o cosas que tengan pendientes de ahí los chicos. Sí, bueno, nuestro CD está a la venta en Marea Negra y también en Ultramotora Radio. Y también nosotros pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Facebook de la banda y también está muy accesible el Facebook de cada uno, el personal. Y eso, o sea, el costo de nuestro CD está $8 e inclusive 10 a domicilio. Besa, y es una pieza de arte súper chévere porque cuenta con ilustración de Cristian Villasís y es un cuadro CD. No es para guardarlo, tienes ahí tu cuerdita para ponerlo en tu pared. Y es algo muy diferente, ¿no? Y eso les invitamos a la gente a que se dé este regalo, ¿no? De algo muy diferente, al menos alguien que ama la música y ver este tipo de piezas bien integrales. Y agradecerles mucho por el espacio, por haber topado estos temas tan importantes con nosotros, personalmente. ¿De los perros? De los perros, sobre todo. Gracias. Saludos a mi perrino, espero que no hayan escuchado esa parte. Les amo. Venga, a dormir. Siento mal. Muy mal. No, eso que ha sido fresca, sí. Hoy fue fresco. Es horario, ¿qué se imaginaban? Se supone que están dormidos, ¿no? En todo caso, sí, así los sobrinos están despiertos, les saludo. Bueno, yo sí quiero mandar un saludo a mi esposa Alexandra, que es un gran, gran, gran apoyo de esas personas que todos deberíamos tener al lado porque te están acolitando, ¿no? Y a toda la gente que escucha el programa, chévere por estar aquí acolitando, porque esa es una forma de impulsar el talento nacional. Gracias por eso y nos veremos en una próxima ocasión. Eso, nos vemos. Claro, igual. Gracias por el apoyo. El haber conversado cosas que en otros medios no nos dan ni la oportunidad ni siquiera decir en los desacuerdos, los acuerdos que estábamos. Que mañana nos votan. Diga nomás. Dale nomás. La verdad es que sí me conocen aquí. Bueno. Este para ustedes, para mí todo bien. No sé ustedes mañana, pero... todo caso. Bueno, por mi parte, solo decir que cuando tienes que decir... Te odio que sea frente a frente. Te amo frente a frente. Ir a un concierto de rock a verlo frente a frente, no solo en YouTube. ¡Sí! ¡Sí! El resumen del programa a cargo de Verónica, ¿sí? Le vamos a llamar todos los martes a que usted dé el resumen de esa manera. ¿Sí? Pero de esa manera poética, directa y frontal, así. Sí, o sea, apoyen los conciertos, que apoyen pero entrando. Nada de veredazos. Y dejen de pedirnos que les anotemos en la lista. Paguen, carajo, su entrada. Sí, paguen. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Quiero mandar unos saludos. ¡Mande, no me vote! Así. Ahorita nos estaba escribiendo el Adrián ahí, don Adrián, ahí manda unos abrazos. Que le saluda a las chicas que ha pasado lindo el fin de semana, me decía. Saludos para el Adri, para mi amigo Santi Martínez, también de Riobamba, que me está escuchando. Gracias, Santi, por oírnos desde allá y promocionarnos de con tus panas de otras radios en Río, que vi que estabas haciéndolo. Gracias. Y también un saludo para el Alex, que está oyendo así. ¡Hello, Mr. Peanut Face! Good night. Eso es todo. Bueno, yo no voy a mandar saludos, porque ya siempre saludo a los mismos y mismos de siempre. Pero no, más bien era aquí a petición de mi estimada amiga Berito. Yo también estoy de acuerdo, porque me encanta Bumburi. Acá hay otra fan también de Bumburi. Hoy es de cumpleaños. ¡Enrique, te amo! ¡Cumpleaños! Entonces vamos a irnos con un temita ahí pedido por doña Berito, que me parece estupendo. San Cosme, San Damián, Denny, por favor, prepárenme esa cancioncita. San Cosme, San Damián. Pásese ese vino. Enrique Bumburi, ¿qué es, pues? ¿De qué estamos hablando? ¿Eros Ramazzotti? Sí, otra de las... Otro interludio cómico. Vamos a hacer uno de estos días, uno de los tantos bloopers de la Carito. Pero las metidas de pata de la Carito. Así me quiere. El nombre propio. Se van a dar un programa de joda. Eso, ¿te dos listos? Listo. Bueno, gente, nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. Es mi Noen. ¡Gracias! ¡Chao! Un enjambre de estrellas para que no te pierdas, talismanes contra toda clase de males, y un crismas de navidad que sepamos dónde estás. Desplegamos los mapas de todos los sueños, nos volvemos a encontrar en un punto entre San José y San Damián. Los lobos hacen jauría, que es poesía.